¿Qué tal? Buenos días, oyentes. Crecen las políticas de reciclaje en el Valle de Punilla. Se dio inicio el programa Huerta Recicla, una iniciativa de la localidad de Huerta Grande para el reciclado de residuos sólidos. Consiste en la distribución de 11 ecopuntos distribuidos en la localidad para que los vecinos puedan insertar botellas de plástico y vidrio. El intendente Matías Montoto explicó que esto se logró gracias a la colaboración del municipio de Villa Yardino, quien se encargará del procesamiento posterior de los residuos. Esta es una cuenta pendiente que tenía esta gestión en el tratamiento de residuos, de reciclados. Después, bueno, va a haber un equipo de empleados municipales donde lo van a recolectar dos veces por semana y va a ir a la planta de tratamiento que tiene Villa Yardino. E hicimos un convenio con ellos después lo venden. Eso va a ser la primera acción que nosotros vamos a tomar. La idea es empezar nosotros a tener un lugar, un galpón, algo para nosotros empezar a reciclar, a tenerlo y venderlo nosotros. Por su parte, el director de Ambiente de Villa Yardino, Bruno Villaluce, valoró este trabajo en conjunto con Huerta Grande, aunque también aclaró que todavía el proyecto permanece en prueba piloto, ya que resta por medir la cantidad de basura que se procesaría. La verdad que, bueno, nosotros la vemos muy positiva, ya que en la localidad de Yardino se viene trabajando hace muchísimos años, como todo el mundo sabe, y que se sumen los municipios vecinos, bueno, la verdad que es una noticia muy muy positiva para toda la región, así que bueno, del municipio de Yardino lo que se trató siempre de ayudar a los municipios vecinos, bueno, en este caso se va a hacer una prueba piloto, viendo, evaluando todo la clasificación diferenciada que arrancó en la localidad de Huerta Grande, y viendo por qué decimos prueba piloto, es porque en este mes vamos a poder evaluar la cantidad de material de regales que van a salir de Huerta Grande clasificado. No es lo mismo que se genere un camión por mes de material clasificado que por semana tengamos dos o tres camiones. Entonces, a partir de eso, el municipio en conjunto con Huerta Grande está haciendo esta evaluación en la planta y viendo los recursos necesarios en la práctica que hacen falta para mantener esto a largo plazo. Informó para Noticias Córdoba Lea Ross, de Radio Panamericana.